Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Bueno, pues ya estamos aquí, ya teníamos muchas ganas de poder estar aquí en la primera previa de la temporada, ya teníamos muchas ganas de fútbol y por fin llega la semana en la que comienza la temporada, en esta nueva categoría que tenemos todos muchas ganas de estar. Y hoy, pues bueno, como tenemos muchas ganas, pero hubo mucha actualidad granate y mucho trabajo también para Pablo, pues de momento estamos solo dos. Vamos a ver si recuperamos por el camino a Manu Otero que estaba trabajando y esa presentación de las camisetas tan tardía le pilló un poco a traspiés. Y así que estamos solo yo y Manu Quiroga, que le saludo. ¿Qué tal, Manu? Hola, ¿cómo estamos? Hola, aquí a los mandos de la nave, un viernes, el primer viernes de la temporada. Esperemos que vaya todo bien. Y bueno, este programa sabemos que es la previa. En principio es un programa que nació para, no tanto para hablar de la actualidad, que eso es más el programa del Fondo Norte Podcast de los lunes, como para hablar del partido que tenemos este fin de semana, esta jornada 1 a las 7:30 en Pasarón contra el Alcorcón. Pero claro, es que la actualidad nos ha atropellado y desde el lunes hasta hoy viernes han pasado muchísimas cosas Igual se quedan desactualizadas y les comentamos el lunes y que igual, aunque sea por encima, hay que hablar. Y bueno, lo primero de todo, pues vamos a hablar de lo deportivo. Vamos a dejar las camisetas para después, que ya vemos en el chat que hay mucha gente que ya está hablando de ellas. Iván Macías, por ahí también vimos a Mr. Pico, que también hacía mención. Mucha gente que quiere hablar de las camisetas, pero vamos a dejarlo para un poquito más tarde, a ver si le da tiempo a Manu también a dar su opinión, a Manu Otero. Y vamos a hablar de los fichajes, porque desde el lunes hasta hoy tenemos tres nombres. O bueno, dos nombres, porque realmente el de Luis ya estaba anunciado de antes, que son John Vaquero. A nadie le sorprende, nosotros ya sabíamos, ya hicimos mención a ese JB con Coca-Cola, ese JB que hablábamos del whisky en el programa del lunes, y el que nos sorprendió hoy, precisamente también derivado del primero, que es Víctor Nikolov. No sé si este lo manejabas tú ese nombre, hermano. No, no, no. Había por ahí un rumor de que iban a fichar a un sub-23. Bueno, a ver, que iban a fichar a un sub-23 se sabía, ¿no? Porque tenían que fichar a un sub-23 para que John Vaquero tuviera fecha senior. Se sabía o se rumoreaba, que creo que lo había dicho Surson el diario de Pontevedra, que iba a haber un portero sub-23 de grandes dimensiones. No sé cuánto mide Víctor, la verdad. Pero un 88 creo que vi. Pues si podemos considerarlo de grandes dimensiones, no lo sé, la verdad. Pero bueno, igual siendo búlgaro, pues tiene un físico ahí raro, ¿no? Pero curioso, ¿no? O sea, vamos a Bulgaria a fichar a un español y estamos en España y fichamos a un búlgaro. Oye, pues no lo había visto, sí, no lo he visto, sí, pero sí, es verdad. Sí, sí, sí, sí. O sea, nos vamos a Getafe, porque viene del Getafe B, aunque no ha jugado nada. Y es, si no me equivoco, Internacional Sub-23, aunque es Internacional Sub-23 suplente, no ha jugado nada con la Sub-23, pero bueno, oye, bienvenido Víctor, va a ser el portero suplente al menos durante dos meses, supongo, durante mientras Pablo Cacharrón no se recupera, y a ver, igual nos sorprende y acaba ganándose la titularidad, ¿no? Sí, hay que verlos a todos. Yo creo que, bueno, evidentemente, la primera jornada no va a jugar él, porque es obvio que lleva medio entrenamiento y el que estará será Cortés, y no sé si estará en el banquillo Vizoso, sería lo lógico, que es el que hizo la pretemporada. Y total, o sea, el tema de Vizoso es que el Pontevedra prefiere que el chico juegue. Viene de jugar con el juvenil División de Honor y prefieren que tenga minutos en preferente con el B antes de estar toda la temporada de tercer portero arriba. Por eso se busca un tercer portero. Y este Víctor Nikolov, que creo que, hombre, me atrevo a decir, si ya lleva ya una temporada en Getafe y venía del Getafe, fichó desde el Socuéllamos, que por lo menos un poquito más español que Lipane, Lisane, bueno, el chico de Senegal, que fichamos también sub-23, que creo que el español todavía está un poquito más verde, pero supongo que el portero sí que controlará un poco más porque lleva más tiempo en España. Entendemos sí, eso. Y además los búlgaros aprenden español en cero coma, ¿sabes? Es porque el idioma es muy similar, al menos sonoramente y estas cosas. Entonces, eso en lo relativo a fichajes, que luego ya si podemos ir viendo a los nuevos ya a raíz de ese primer partido, ya podemos comentar un poquito más sobre ellos cuando los veamos sobre el campo. Pero poco a poco hablamos de John Vaquero, ¿eh? John Vaquero, que yo no sé si es el fichaje estrella, podemos calificarlo como fichaje estrella, aparte de Borja, pero que el lunes estaba jugando con el Slavia Sofía y el martes o el miércoles por la mañana ya estaba en Pontevedra, ¿eh? Sí, sí, sí. Tuve una buena despedida. Además, venía con buenos números de allí. Por ahí me decían en un chat en el que ando de que, bueno, debe ser el jugador más mediático que tenemos, charles aparte, porque mucho, mucho check azul dándole la enhorabuena por el fichaje. O sea, que el chico, bueno, mediático es porque tiene el padre que tiene y eso también influye y tiene, bueno, pues al final Stoikov también apostó por él, lo conoce gente conocida, vamos a decir. Sí, bueno, el lunes hablaremos más de él y de su pasado estadounidense y canadiense, la verdad que es curioso la trayectoria de John, pero bueno, oye, bienvenido sea John. Y también tenemos que hablar de la otra noticia del día, derivada de otra antigua, que es, tenemos ya plataforma nueva, por fin, tenemos televisión, o plataforma digital, más que televisión, que se llama InstatTV, que es la que va a dar los partidos de toda la primera ref. Sí, es una plataforma que, bueno, que es de origen ruso, pero ya hace años que está en Dublín, y como la mayoría de tecnológicas, ¿no? Pero y que tiene experiencia retransmitiendo Liga Islandesa, Liga Brasileña, y estoy hablando muy de memoria, pero creo que lo había puesto en la noticia, y alguna más, no me acuerdo ahora cuál. Pero bueno, la cuarta división brasileña, y al parecer es la plataforma que usaban los analistas con la Federación Española de Fútbol. O sea, yo vi ahí por una interfaz de que podía seleccionar a un jugador y te buscaba la cámara al jugador y cosas así, aunque no creo que para la primera federación esto lo vayamos a tener, la verdad. Interesante decir que, iba a decir que el que quisiera ver el partido por la plataforma tenía dos primeras jornadas eran gratuitas, con lo cual ahí puedes testear un poco si funciona bien, si se cae, si no se cae y toda esta historia para luego plantearse si procede cogerse el abono para toda la temporada o ir mes a mes o toda la historia. Creo que el abono de toda la temporada solamente es para ver primera ref. no puedes ver todas las ligas estas a mayores que tienen. Pero a lo mejor el que quiera ver el Pontevedra y no sea en Pasarón, que esperemos que todo el mundo vaya a Pasarón, prefiere verlo por la TVA. Porque esa es la otra noticia del día, que la Televisión de Galicia hoy acaba de anunciar que han llegado a un acuerdo para retransmitir al menos dos partidos de los cuatro equipos gallegos que juegan en Primera Ref, al menos dos partidos de esos gallegos los van a echar por su plataforma digital o por la televisión. ¿Esto qué implica? Que van a echar los partidos de casa, de dos equipos. Si pues, uno de ellos jugase fuera, o sea, si tres de ellos jugasen fuera, elegirían qué partido de fuera dar aparte del que juega en casa. Sí, pero a mí no me quedó muy claro. Dice que tienen dos partidos, pero nunca aclararon, o yo no lo vi, al menos, que iban a ser siempre los equipos gallegos. Yo entiendo que sí. Sí, porque además pone que van a dar el playoff si hay gallegos implicados. Ah. Y luego, si hay un gallego que juega fuera, al menos de un gallego que juega fuera lo van a poner, se supone, ¿no? Siempre y cuando no haya dos en casa. No lo entiendo. No lo pienso. Van a echar siempre dos partidos de los gallegos en casa. Si no hubiese una jornada cuadra que solamente jugaron en casa y tres fuera, darían uno de fuera. Si no, siempre priorizan lo de casa. O sea, me estás diciendo que si el Pontevedra y el Ferrol juegan en casa y el Depor y el Celta juegan fuera, ¿van a dar el Pontevedra y el Ferrol? Efectivamente. Yo entendí que siempre van a dar uno de fuera, un gallego de fuera. Lo que entendí yo, igual lo entendí fatal, ¿sabes? Pero... Eso mismo, lo pone Locolín ahora. Van a dar dos partidos de gallegos con preferencia a los partidos de casa. Exactamente. Eso está mejor explicado que como lo hemos hecho nosotros. ¿Qué nos da? Bueno, pues gracias, Locolín. Bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. ¿Sabes qué partido no van a dar? Y así ya irlo con otro tema. Seguro. A ver, sorpréndeme. El Deportivo Dux. Ese no se va a dar. Ah, bueno, por ahora. Esa es la otra noticia del día, que es que ya se anunció que ese partido se... Además pone que se aplaza, no que se suspende. De momento pone se aplaza. Sí, hay una montada con esa, pero grande, grande, ¿eh? Porque al parecer el Dux notificó que no puede competir porque no tiene jugadores suficientes. Entonces, como no tiene jugadores suficientes, se supone, hay un hilo por ahí que luego enlazaremos, se supone que cumple una norma aprobada por el CSD. Entonces, la Federación Española de Fútbol puede desinscribir al equipo y si lo desinscribe, no lo suspende. Entonces, puede invitar a otro equipo a entrar, que sería el Talavera. Uh-huh. Toma ya. Pero bueno, que hay liada y el Dux tiene ahí al presidente que tiene las armas a tomar, ¿sabes? O sea que veremos qué pasa, pero por ahora está suspendido o aplazado, vamos. Aplazado. ¿Qué implica ese aplazamiento? Pues que el Deportivo no empieza con más tres, o sea, pase lo que pase en el partido de Pasarón, el Pontevedra va a estar o empatado a puntos o por encima del Deportivo La Coruña la primera jornada. Fíjate tú que como le ganemos al Alcorcón, vamos a estar en la primera jornada por encima de los dos favoritos a quedar primeros. Del Alcorcón porque le hemos ganado y del Depor porque no ha jugado. Pues ya está. Es el mejor comienzo posible. Maravilloso. Y luego ganamos al Sanse fuera de casa y ya Santa Pascua, ya está. Sí, sí. Todo bien. Y la tercera jornada ya es contra el Dux, o sea que ya nos compensa. Pero eso ya es... Ya, cuando llegue eso ya será casi octubre, ¿sabes? Ah, déjalo. Y vamos, entonces ya, como no le dio tiempo a llegar a Manu, hay que hablar ya del tema, casi del tema de actualidad, más ya lo que está todo el mundo hablando, que es las famosas... Pero espera, ¿podemos hablar? No, nada, iba a decir de las entradas, pero no, hablamos primero de eso. Sí, pero mejor primero hablar de las camisetas, ¿no? Tenemos camisetas, que aquí había gente que pensaba que no, incluso había algunos que pensaban que no iba a ser Granati, porque aquí ya todo se dice... recordarle a esa persona que no existe ahora debajo de una piedra o escondido en una cueva que nos debe una camiseta. Está en el chat, no, se la vamos a perdonar. Nos la cambia por una suscripción en Twitch. Ah, vale. Pues he negociado. Está bien. A ver, vamos a ver que las pongo aquí. Aquí están. Y nos quitan, me quitan a mí y ya está. Cuatro variantes, bueno, una es la de portero, pero la primera que se ve que es con pantalón blanco o con pantalón azul. Tenemos las dos versiones. Sí, exacto. A ver, yo voy poniendo, ¿Tú qué? ¿Puede ser que tú dijeses en Twitter que la primera equipación va a ser pantalón blanco seguro? ¿O no? No, yo lo presupongo porque es la que lleva Charles. Y es la, porque si lo ves, es que ya no sé dónde está la imagen que era. Aquí, en esta imagen, Charles lo lleva de pantalón blanco. Entonces entiendo que la titular es con pantalón blanco. Luego es aquí este chico que no sé cómo se llama. Luis Martínez. Eso, Luis Martínez. Las caras aún me cuestan, ¿eh? Las nuevas. Pues lleva el pantalón azul. Entonces yo entiendo que la titular va a ser pantalón blanco. No lo he preguntado, ¿vale? Pero yo entiendo que la primera es que el pantalón blanco, ¿vale? Y luego es la segunda, que es blanca, que a mí me parece preciosa. La blanca con toques granates. Un poquito vintage. Sí, sí, y luego pues hay una con un pantalón azul que supongo que será por determinadas combinaciones que igual, no sé, alguien, igual algún blanquirrojo, ¿no? Algún de estos, algún tipo de atlético así, ¿no? De bandas blancas y rojas, igual el pantalón, si tiene el pantalón rojo o algo así, pues igual no dejan, pues está bien que haya opción del pantalón azul, ¿no? Sí, yo es que para eso sí que soy más clasicote. A mí, yo prefiero el pantalón azul, personalmente. Y seguro que la señora Lola pensaba lo mismo, que por eso lo quitaron. Pero yo sí que prefiero el pantalón azul, a mí me gusta más. Pero bueno, el conjunto queda bien. Habría que ver las medias, que no igual no lo enseñaron mucho, a ver cómo queda todo el conjunto. Pero la camiseta, la primera camiseta me parece preciosa. A mí me parece muy, muy, muy chula. Quizás, te decía antes, fuera del directo, por ser un poco más papistas que el Papa y ponerle siempre la puntilla a todo, a lo mejor yo hubiera apostado por un tono granate único también para las mangas y no apostar por dos colores. Quizás igual así me hubiera convencido todavía más, pero la primera a mí me encanta, el detalle de la peregrina a mí sí que me gusta mucho. Hay esa camiseta, mira, justo en ese fotograma que estamos sí, viendo, sí, sí, se ve una cosa extraña en el, pero yo creo que es un efecto del vídeo o un reflejo o algo, pero sí que se ve algo raro en el escudo, en lo que es el balón, pero yo creo que eso creo que en directo no se va a ver. Sí, por aquí también, en la blanca también se ve, mira. Igual sí, desde el renderizado del vídeo, porque mira, el azul y rojo del escudo, de los arcos, también se ve raro. Sí, debe ser eso. Y debe luego en la blanca, al menos en mi impresión, es que la peregrina no se ve. Yo creo que tiene poco contraste la peregrina en la blanca, y también le da mucho el sol, ¿sabes? O sea, a ver. Puede ser. De hecho, yo al principio pensé que la blanca no tenía peregrina. Luego vi una foto en detalle que nos mandaron de prensa y sí que vi que la tenía. Está aquí la foto. Esa. Aquí sí que está. Ahí sí que se ve. Creo que tiene poco contraste, igual lo corrigen, pero yo creo que también es porque le da mucho el sol, ¿eh? Pero yo lo siento, pero a mí me gusta. No sé qué opina la gente. Ahora vamos a ver qué opina la gente por aquí. Y decir que son 50 euros, también lo pone Pablo Loira, en el chat, que sí, que son 50 euros la camiseta y 55 los no socios. Me dice Pablo, Abraham Castabén, a granate a mí ni funifa, escudo cutrísimo, el cuello bastante feo. Sí, hay mucho detractor de camiseta cuello de pico, ¿eh? Una de las mejores camisetas que recuerdo, incluso en calidad, aunque fueran un libro grande catálogo, pero a mí me gustaron, eran las de tercera división, las Loto y Rico. Epa, se te cortó ahí. ¿Hola? Hola, hola. Ah, ahora sí. Bueno, dice aquí, pantalón blanco como original, dice aquí Frank. Locolín dice que las camisetas me molan, aunque en blanco casi no se nota la salidueta. Bueno, lo del escudo. El escudo sí que es una polémica, pero es que es el 95% de las camisetas de fútbol, sean cuales sean, ya vienen con ese tipo de escudos. Ya no vienen bordados ni nada. O sea, no... No es de que sea Hummel, ni es culpa del Pontevedra, ni del Consejo de Administración, ni de Marcos, ni de nada. Son así, ya no hay escudos bordados. O sea, el Betis también viste Hummel y le pasa lo mismo. Sí, igual podemos discutir que igual la camiseta, la calidad de la del Betis, igual es mejor por motivos obvios, pero, ¿sabes? No hay más. O sea, y está. Y si se te cae el parche, pues te vas a una mercería y le pides un escudo bordado, un parche escudo bordado al Pontevedra y se lo pones. Que no vale mucho, vale menos de 15 euros. O sea, que tampoco, ¿sabes? Pero bueno, pero a mí, sinceramente, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho los toques blancos de la camiseta, de la titular. La blanca me parece preciosa también, con tonos granates. E incluso me gusta la violeta de porteros, ¿sabes? Y ya no tenemos inventos raros de porteros de mundiales daneses, de porteros daneses de mundial y Eurocopa, no sé qué, ¿sabes? Habría que ver si tienen segunda equipación el portero, que es así que no la vimos. Sí. Por cierto, que seguimos teniendo publicidad de la Diputación de Pontevedra. Correcto. No habíamos hablado ya atrás, o sea, alguien había dicho, ya, yo creo que ya primera temporada del programa, que Estrella Galicia había comentado que cuando se estuviera en una categoría profesional nos iba a patrocinar la camiseta. Pero si no estamos en una categoría profesional. Bueno, pero no, pero era la disculpa de por qué el Depor y el Ferrol tenían y nosotros no. Había, esa era la explicación. Porque el Depor y el Ferrol estaban en categoría superior y profesional, entre comillas, y nosotros no. No tenemos Estrella Galicia en la camiseta porque si no nos tapa la peregrina. Ya está. Hombre, yo no sé. A ver, Diputación de Pontevedra, pues ni fu ni fa, ni me va ni me viene, ¿sabes? Como si pones el Concello o la Xunta, ¿sabes? Pues es una, un ente público, ya está. Pero, no sé, Estrella Galicia me molaba más, sinceramente. La duda, bueno, Estrella Galicia 0-0, porque no puedo llevar otra. La duda que tenemos, que eso sí que no lo he preguntado, es si ya van a estar para comprarlas en tienda el día del primer partido. Sí, sí, a partir de las 6:30, lo pusieron en Twitter. Ah, pues mira, para no, ese tweet no lo había leído. Pues mira, pues uno que se va a comprar una, porque llevo unos años sin comprarla y pues probablemente caiga. Yo te recomendaría que fueras pronto, porque me da, no lo sé, y no tengo información de eso, me da que va a haber pocas unidades. Bueno, si no queda para Navidad, pero sí, sí. Si puedo la cogeré. Y porque esa es otra que vamos a también, horarios, ya antes de meternos ya en el bloque del partido. Horario de entradas y de abonos para renovar el abono, para sacar el nuevo carnet. Sábado, mañana, de 9 a 1. Uh-huh. Y el domingo solo se van a despachar entradas. El que quiera renovar no va a poder renovar, no va a renovar el carnet para el propio domingo, ¿no? Exacto. O sea que la gente, el que esperaba ir a Pasarón y renovar el abono antes de ir al partido, no se va a poder, ¿eh? O sea que si queréis, bueno, si escucháis un gato es mi gata. Si queréis renovar el abono, tenéis que ir mañana, sí o sí. Y si no, pues entrada. Y yo creo que se va a montar, porque esto no sé, yo no lo he visto anunciado. Lo sabemos porque la gente preguntó, pero yo no lo he visto anunciado en ningún lado y la gente no sé si lo sabe. Pero la gente es muy de, ay, voy al primer partido de Pasarón, sí, y ya saco el abono. Sí, sí. Como no les digan que entregando la entrada del partido le hacen el descuento en el abono después. Mira, fíjate tú que fui yo quien hice la escaleta y eso, como lo pusiste en el chat, copié y pegué, no lo leí bien y mi idea era hacerme el carnet el domingo porque no llego, de 9 a 1 no llego. Llego, yo estoy en Oviedo, llego mañana para comer. O sea que yo ya no me puedo hacer el de carnet. Bueno, hombre. A lo mejor si pago 15 euros o 10 euros, no, son 15, por la entrada para el Alcorcón y a lo mejor voy a ir a 3 partidos más y ya no, en toda la liga igual ya no saco el abono. Porque ya no, esos 15 euros no los amorticé, ya los pagué. Ya, no, hombre. Yo personalmente, cada uno que haga lo que quiera. Si necesitas que saquemos el abono, hablamos. No, bueno, ya, eso ya luego hablamos. Mira, ya llegó, para hablar del partido llegó. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Manu? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ay, Manu, cansadito. Esta gente que trabaja, bueno, es que ahora somos 3, entonces yo creo que es mejor pues, que ponga estas. Entonces, no tengo a Manu. Para. Vale. No. Le vamos a preguntar a Manu qué piensa de las camisetas, que es el que falta por opinar, y si tiene el abono ya, si ya renovó el abono. Estoy aquí arreglando el tema, ¿eh? Estoy aquí arreglando el tema. La verdad que me sorprendió para bien. Me sorprendió para bien. Es muy bonita. ¿Tú lo has visto en directo? No, la vi en directo. ¿No? No. Bueno, sí, la vi en directo. Sí, porque estábamos en la rueda de prensa, pero la vi desde lejos. Estábamos en la rueda de prensa de Antonio y justo salían Charles, Luis, Álvaro y Churre, ¿no? Con la Blanca. Uh-huh. Ahí a posar en Fondo Norte. Pudimos hacerle la foto y reventarle la exclusiva, pero nos portamos bien. ¿Tú tuviste sentimientos encontrados cuando viste una camiseta blanca? O... Si es madridista, no, si el hermano es madridista. Por eso mismo, por eso lo digo. Al contrario. Yo dije que a mí me gusta mucho. Y mira que yo creo que necesito comprarme ya una camiseta del Pontevedra, que las que tengo son muy antiguas. Y creo que este año va a caer la granate. Mm. Es bastante bonita, con la peregrina, una edición así especial. A mí es que me gusta mucho la blanca, pero es que últimamente solo tengo camisetas de otros colores. Tengo la blanca 75 aniversario, tengo una que uso mucho para ir al gimnasio de Edu, negra, entonces ya tendré que ir comprando una granate. Bueno, dice aquí Pablo Loira, la vikingada fondeira. Yo no soy vikingo. A mí me gusta la blanca por otros motivos. Aquí el único vikingo creo que es Manu Otero, pero bueno. Yo no, yo soy del Pontevedra. El resto... Ya. Nadie se lo cree. El resto son pasatiempos. Y bueno, pues mira, llegaste justo para hablar del partido. Tú que eres un estudiado del fútbol y has visto muchas estadísticas y muchas historias, y has estado en la rueda de prensa de Antonio, que yo todavía no he tenido ni tiempo a verla. Y habíamos valorado, pues si alguien quiere verla aquí, ya le avisamos que no la vamos a poner porque la calidad del audio del vídeo que hay subido no es suficientemente buena como para poder nosotros subir el vídeo. Entonces, si quiera que lo busque en YouTube. Pero bueno, ¿qué contó? Cuéntanos un poco qué contó Antonio del rival. Bueno, pues lo primero es que nos vamos a tener que acostumbrar a ruedas de prensa cortas, respuestas escuetas y un poco cargadas de lo que viene siendo tópicos del fútbol, ¿no? Bueno, en el fútbol a veces se gana, otras veces se pierde, otras veces se empata, dijo entre comillas. Volvemos bueno. A la época de Luisito, entonces. No, volvemos a la época de Luismi o la época de Jesús Ramos, pero bueno. Sí. Yo la verdad no tuve mucho tiempo para investigar un poco sobre Alcorcón. Todo el mundo sabe que tiene un equipazo, pero bueno, hay que ver esos equipazos, luego hay que ponerlos a jugar. Y es un poco en lo que hizo hincapié Antonio, que sí, que tiene jugadores de muchísima calidad y que los buenos jugadores acoplan rápido, pero hay que adaptarse a la categoría, hay que adaptarse a los nuevos entrenadores, hay que adaptarse al esquema. Y lo mismo le afecta al Pontevedra también, que el equipo, por muy hecho que esté, lo comentaba Antonio en la rueda de prensa también, que hay que, sobre todo, un proceso de adaptación a la categoría, las incógnitas de que no sabes qué ritmo te vas a encontrar en esta categoría, aunque sea el primer partido de liga, siempre el ritmo es un poco más lento, pero no sabes a qué velocidad se va a mover el juego. Entonces, un poquito de cautela con eso e intentar adaptarse lo antes posible. Sí, eso era una duda que yo también tenía y creo que la hablábamos el lunes. Es que realmente no sabemos cómo va a ser esta categoría. No sabemos el nivel. Claro, no sabemos el nivel, ni si va a ser una categoría que se va a dejar jugar, si va a ser una categoría dura, si va a ser una categoría que la gente juegue muy a Marlategui o no. No se sabe. Por ejemplo, antes la segunda división era la mítica, que era como juego directo, duro, y se veía poco juego combinativo. Ahora ha evolucionado, ¿no? Ahora ya se ven partidos interesantes y partidos entretenidos. Depende del equipo también, pero bueno. Obviamente en primera también, si pones a un Getafe, pues igual no es tan bonito como ver al Barça o al Madrid, ¿no? Pero en primera federación no sabemos. No sé. Hombre, yo entiendo que el Depor saldrá a jugar, el Alcorcón entiendo que saldrá a jugar, igual el San Roque del Epe, igual, ¿no? Tiene el San Roque del Epe está en segunda red. Ya. El San Roque del Epe, el Atlético Sanluqueño, perdón, me equivoqué. Tampoco gusta. ¿Cómo no? San Fernando, Algeciras, Balompédica de Linares. San Fernando, Linares. El San Fernando. El San Fernando, o el Linense, o el Linares. Hay que venir estudiado de casa, ¿eh, mano? No reconozco a los jugadores aún, voy a reconocer a los equipos. Pues digo eso, que no sabemos aún cómo van a jugar. Igual esos juegan un poco más duro, igual, no sé. Tampoco podemos, tampoco, también son la mayor, muchos andaluces. Y hace mucho tiempo que no jugamos contra andaluces. Lo que sí, de este Alcorcón, viendo en principio sus números, también es que es verdad que el Pontevedra son números engañosos, porque creo que, si mal no recuerdo, creo que al Villalonga le metieron 6. Pero si ves los números de pretemporada, no parecen, al menos unos números excepcionales en goles. Al final estás hablando de un equipo que metió 9 goles en 8 partidos. ¿Quién es el entrenador del Alcorcón? Lo vi, pero no me quedé ni con el nombre porque no lo conozco. Pero creo que es uno. Ya había estado con ellos en segunda B. Anquela. O es el de Fuenlabrada. Igual es el de Fuenlabrada, lo estoy mezclando. O sea, sé que vi el nombre, pero no me quedé con él porque no lo conocía. Pero no sé, la pretemporada Fran Fernández, exactamente. Ni idea, lo conoce, yo no lo conozco. Sí, pero bueno, tampoco conocerán a Antonio por ahí. Ya. Ah, pues ellos se lo pierden. Claro, se tiran lo mismo allí. Pero tú, Manu, ¿ves a Antonio con confianza? ¿Lo ves con...? Entiendo que sí, ¿no? Como me decía, la rueda de prensa dice ilusionado y tal, obviamente. Sí, a ver, en la rueda de prensa quizás no transmite ese carácter o esa pasión que podían transmitir Ángel o Luisito. Pero viendo un rato el entrenamiento, se ve que hay feeling, que está bien trabajado el equipo, que hay mucha intensidad. Y un detalle que sí que me gustó mucho, que aparte ya me lo habían dicho, que trata muy bien al vestuario y tal, que al acabar cada entrenamiento va jugador por jugador a felicitarle, a darme una palma en el pecho, a chocarle la mano, a decirle buen trabajo, a hablar con ellos un rato. O sea que eso genera vestuario y es importante. Sí, sí. Yo quiero ver cuando a la sexta jornada, cuando Rubio vea que no es titular, a ver si también quiere palmaditas del entrenador. Bueno, pero eso lo dijo Eso lo dijo también la rueda de prensa. Dice que sobre todo el mediocampo hacia adelante, que tiene muchas variantes, que eso es bueno, pero que al mismo tiempo también puede ser malo. Yo creo que se refería a eso, que cuando haya un jugador que juegue entre cero y nada, pues igual vienen los problemas y los caprichitos y las caras y tal. Pero bueno, es lo que hay. Dije para eso Rubio, a ver, dije Rubio no porque no crea que deba ser titular, sino porque creo que es el que más, no, pero más sí difícil que es, lo tiene. Sí, Rubio lo tiene difícil, Bryce lo va a tener complicado este año también, Alex González mucho más, salvo que tenga que retrasar la posición. O sea, al haber, si va a jugar con un delantero, al haber dos posiciones, si juega con dos delanteros lo tiene más complicado todavía, pero si juega con uno, van a tener que currar mucho y va a... Y pelear para ser titular en este equipo. Sí, pero mira, Manu Otero, ¿se puede decir? A lo mejor se puede decir, y te voy a forzar yo aquí a decir cosas que serán off the record, pero ¿se puede decir lo que te dijo un futbolista del Pontevedra con el que te encontraste por Pontevedra? De la plantilla. Lo que me dijo, hostia, no me acuerdo. Si era en el Brook a las 3 de la mañana, no vale. No. Yo sé que tú dijiste que tuviste una conversación casual con Oyer Calvillo y él te dijo una cosa... que pensaba sí, él de la plantilla. ¿Se puede decir se puede decir? Sí, dilo tú, pero es que no me acuerdo exactamente. Yo recuerdo que... Era muy tarde. No era muy tarde. Era plantilla de playoff, ¿no? Creo que era. Claro, playoff. Joder. Pues ah, está, vale, es vale. Es eso. Claro, vale. Que sí, bueno. que me dijo que hay nivel... Pero bueno, ¿qué va a decir? Que vamos a descender, ¿no? Claro, pero no, bueno, no tiene pero por qué decir que plantilla de playoff. Puede sí, decir que es buena plantilla. Sí, está motivado, él está muy ilusionado y se encuentra bien, joder. A ver si por fin vemos al Oyer que nos prometieron. ¿Quién nos lo prometió? No, todo el mundo. Mira, estaba aquí, yo aquí buscando la manera de poner esto. A ver, déjame un momento. Porque me lo comentó una persona, y creo que está bastante bien, de ver cómo podría ser la alineación, ¿sabes? Cómo estaría y quién compite contra quién. A ver si soy capaz. Bueno, seguir hablando. Oh, la tenía yo, pero la dejé en la oficina. Sí, pero... por dar un poco de más datos del Alcorcón, si queréis, mira, podemos decir del Alcorcón, números de pretemporada, pues solo perdió un partido, creo, como nosotros, lo perdió contra el Leganés, 1-2 creo que fue, o 2-1, y luego 4 victorias contra su filial, contra el filial de Leganés, contra el filial de Osasuna y contra el Talavera, o sea, dos equipos de inferior categoría, y luego empató contra el Adarve y empató contra Murcia y Baleares, que son equipos de la misma categoría. Es su mayor victoria, un 3-1 y 9 goles en 8 partidos. Son los datos. El último partido que jugaron fue 1-2 contra el filial de Leganés, que fue el sábado pasado. ¿Tienes por ahí una posible alineación de ellos? Para hacernos una idea. Pues la verdad que no. O sea, yo es que no me hago ni una idea, porque al final, al ser pretemporada, no te puedes. El último partido, al ser contra un filial. Junto a filial de Leganes, que tampoco son equipos de la misma categoría, eso resulta difícil. Hombre, viendo los nombres, yo no sé si no hay lesiones. Yo veo un defensa a Babín, que es un jugador que digamos, sí. Es en segunda división. Veo a Javi Lara y a Mosquera, que me parece medio en el centro del campo, jugadores que llegan para ser titulares. Arriba tienen un chaval que trajeron del Cornellá, que metió 15 goles, que se llama Chiqui. Se trajeron a un chaval de Holanda también, Dalmau, que también tiene pinta de que será titular. Nombres tienen, y luego está Bustos, claro, está Álvaro Bustos, que no creo que viniera tampoco a verlo todo desde el banquillo. No, imagino será titular, joder. Claro. Uy, Álvaro Bustos dijo hoy tuve una entrevista hoy en el diario que dice que espera que la afición del Pontevedra haya comprendido por qué se fue. Pero si no lo explicó. No, claro, por eso. Mira, aquí se fue a Racing Santander, pero sí es normal. Se fue porque estaba cerca de su casa, era lo que decía, yo creo. ¿Por qué a Racing Santander? Claro. A ver, vamos a hacer. Porque cobraba más. Ah, vale, estamos viendo no, aquí. No creo que nadie tuviese dudas con que bien marchado estaba. Yo creo que todo el mundo lo hubiera hecho. No te creas, ¿eh? Fue el año que venía Charles. Era el año que íbamos a hacer un equipo para ascender. Pero le llamó un grande de la categoría, joder. Ya. Epa. Bueno, tenemos aquí. No sé si se nos ve bien, creíamos no. Un grande también. No, pero léela y ya está. Ah, no está para nosotros, que tampoco nos pasa nada. Ahí está. Para que veáis. En teoría, esto lo hicieron los amigos de Fica Coabola, y más o menos es cómo podría estar repartida la plantilla, ¿no? Cortés y Cacharrón y Víctor en la portería, por lateral izquierdo, Bastos y Araujo. Pero está mal, como Ángel Bastos, por izquierda. Puede jugar por los dos lados. Claro. Ya, pero ¿a quién pone de suplente de Sogane? A Bastos también. Ah, vale. Claro, pone a Bastos, Araujo, / Aval, porque Aval se supone... Si hay una marcha sub-23 en la primera plantilla, va a tener aval. Y si no, yo creo que también, también cabe, porque son 6 plazas. Yo creo que podría tener ficha. Pero yo creo que a nivel presupuesto no quiere el Pontevedra, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Es mi pensamiento a nivel presupuestario. Porque date cuenta que hay que pagarle un mínimo ahora bastante alto a cualquier jugador. A los sub-23 no, ¿eh? ¿A sub-23 no? No tiene salario mínimo los sub-23. Ah, guay. Bueno, pues Churre David Soto, Luis Martínez ponen a Derek, pero Derek no va a tener ficha en principio. Por la derecha Seoane o Bastos, en el centro Román, si se queda, tocamos madera, y Mario Ortiz, Borja Domínguez y Yelko. Pone a Borja Domínguez titular por delante de Yelko, los de Fica Coabola. Bryce Vaquero, Alex Guelle y Jaichenko. Derecha Oye Rubio y arriba Martín Díez, Rufo, Charles. Sí, yo creo que el 11 no, ese no va a ser. Martínez va a ser titular, que Yelko va a ser titular y Borja no, que Bryce va a jugar por la izquierda y que Vaquero va a ser titular. Ya. Bueno, lo de Vaquero no sé yo. No, Vaquero ni coño, Vaquero lleva muy poco tiempo. Pero tú crees, el medio del campo yo creo que va a ser Román Yelko igual. Román Yelko, sí, sí. Sí, sí, sí. E igual luego saca Yelko y meta Borja y cosas así. O va a ser Román Borja el cambio normal. Si Borja está al nivel, recupera el nivel que tenga que tener, sí, pero ahora mismo no está. Yo me acuerdo del último ascenso, es verdad que hay una continuidad también en el banquillo con Luisito. Cuando se sube de tercera y se debuta contra el Guijuelo en casa, en segunda B, Luisito saca un 11 de jugadores de la temporada anterior. Y yo creo que va a pasar lo mismo. Un 11, o sea, muy similar al que vimos en el primer partido contra el Lugo. Sí. Contra el Lugo. Yo creo que van a ser el 11 tipo que conocemos de segunda federación y se lo merecen. Se merecen empezar ellos. Luis Martínez acaba de llegar, Soto Churre ya se conocen, llevan una semana entrenando, pues normal que jueguen Soto Churre. Y arriba quizás la duda que puedo tener yo es que entre Oyer en vez de Rubio, porque aquello de que parece que a Antonio le gustan más los extremos que estos jugadores perfil Rubio, que se mete más por dentro. Y luego quizás a ver qué pasa. Bueno, evidentemente se van por Ángel Bastos porque no está Seoane todavía para jugar, pero por lo demás el equipo va a ser el que más o menos conocemos de segunda red. Sí, a ver, también hay que decir que no sabemos... Que no hay fichajes, sí, para ser titulares indiscutibles. Claro. Quitando Borja Domínguez y Luis. Y Vaquero igual, ¿no? No sé. Bueno, no lo sé. Sí, yo creo que Vaquero sí, pero bueno, hay que verlo. Pero también, sensaciones son muy buenas, pero... Claro, y también estamos... Yo creo que estamos con el chip de la anterior temporada en la que mayormente se hacían cambios hombre por hombre y cambios tácticos no se hacían muchos y no sabemos tampoco si Antonio... De repente hace un cambio táctico a lo Guardiola y te metes en otras defensas y te mete carrileros y de repente aparece otra cosa, ¿sabes? En su cabeza está, pero de primeras 4-2-3-1. Claro, en su cabeza era espectacular, obviamente, pero yo qué sé, ¿sabes? Y lo que sí es, yo me imagino que muchas veces, si tenemos la suerte de tener el marcador a favor, va a plantar un tributazo como una casa con Román, sí, Mario y, o Román, Borja y Yelko o Román, Borja y Mario, incluso. Bueno, por si acaso, no vamos a hablar mucho a Román, no vaya a ser que lo gafemos la historia. Porque si marca o As y esto estuviesen siguiendo teoría del Pontevedra y el Pontevedra fuese el Real Madrid o el Barcelona, ya dirían que Román no sale en las fotos de las camisetas. Ya. Entonces yo ya me asusto. Menos mal que nosotros no somos Messi y Messi no sale en las fotos promocionales, porque si no, yo estábamos asustados. Espera, que voy a poner aquí una canción. Quédate. No. Pero, no sé. Hay gente que me pregunta a mí por Román, por mi obsesión con él. No sé nada. Solo sé que hay 3 equipos interesados, que alguno se cayó y luego volvió, y hay otro que le gustaba el Pontevedra, pero que igual no tiene el dinero para darlo, y hay otro que no sé nada de él. Entonces, hay un equipo que ya se dijo cuál es. Que no es bonito ni de decir ni de ver, ni a lo mejor no es un equipo es espectacular en lo atractivo, pero yo creo que si yo fuese el representante de Miguel Román le diría que se quedase, pero si quiere marchar, yo a lo mejor en vez de un filial le recomendaría irse al Mirandés. Es que el Mirandés es un filial, solo juegan niños, es una pasada, y juegan de maravilla. Y al final, tú ves el caso de Camello, de Riquelme, estos jugadores que los mandó el Atlético de Madrid cedido allí, y es que jugaron muchísimo. y el año siguiente estaba en primera división. A mí, bueno, Camello ya lo vimos debutar con el filial de Atlético de Madrid contra el Pontevedra y nos hizo varios goles. Ya sabíamos que era un buen delantero. Pero es que me parece un sitio para crecer y para jugar en categoría superior. Me parece un sitio espectacular. Román lo que tiene que hacer es quedarse aquí y el año que viene irse libre, decidir a él a dónde se quiere ir. Eso sí. Y trincar prima de fichaje ya, así, en modo... Hombre, modo yo creo que si se queda, yo creo que aquí Lupe, Tony Otero o el Consejo de Administración que pongan el oro y el moro delante de él para que al menos renueve y luego que se vaya transferido, ¿sabes? Nah. Yo espero que lo intenten al menos, si lo intenten con sí, exclusividad, ¿sabes? Que no es viable, que Román ya... A ver cómo va esta temporada, pero Román tiene sí, el futuro pero... en el fútbol profesional. Sí. Mal que nos pese, es cierto. O sea, tampoco... no, mal que nos pese, no. Tampoco tenemos que ser egoístas, joder. No. Aquí creció un montón. Pues yo me alegro de que le vaya bien y que crezca, coño. Claro, pero, claro. Este año, ¿no? Claro, y además da pena, pero bueno, que le vaya muy bien y obviamente cada jugador mira por sí. Y tampoco es un jugador que digas, oye, es de toda la vida de aquí y estas cosas, que aún sería... Bueno, igual era mejor, ¿no? Nos alegrábamos más, igual, si fuera un Martín Diz o un Iñaki. Un Fran Rico, con su día. Fran Rico, claro. Pero que paguen, ¿sabes? Que paguen. Ah. Y que deje dinero, joder. Pero bueno, yo creo que el domingo juega. Luego no sé si llegará el miércoles. Pero yo creo que el domingo Román va a jugar. Román tiene 20 años, ¿no? Sí. Sí. O sea, Román igual, ni se, bueno, a lo mejor si es de chicos de Gondomar, igual no tenía que ver con el Pontevedra en aquella edad, pero igual con 10 años igual no se acuerda del último enfrentamiento del Pontevedra contra el Alcorcón. ¿Quién, Román? Claro, o sea, el playoff, porque fue el último partido que jugamos contra ellos fue playoff del año 2010, o sea, temporada 2009-2010, debe ser, el famoso cruce del Robo. Hombre, no creo. Y obviamente él siendo de Redondela no creo que ni se enterara del rollo, ¿no? O sea, no sé. Espera, que estaba aquí yo... Como fue un robo tan sonado y para nosotros fue una cosa tan espectacular y tan indignante, a lo mejor hay gente que se... Cuidado que te van a ver los datos ahí privados. No. Estaba, que quería enseñar una cosa, pero ahora se me ha ido la olla. Bueno, da igual. Nada, si no se acuerda, ya lo habrán refrescado la memoria, Charles y compañía. Sí, porque aquí se acuerda bien, ¿eh? Me consta que el árbitro de ese partido se quiso pasear por Pontevedra y la gente le recordó su buen trabajo hace 10 años. De forma amistosa. De forma amistosa, efectivamente. Sí. Esto. Quería colgar esto, para que no enseñarlo. ¡Ay, qué bonito cartel! ¡Qué bonito cartel! Ahí hizo Manuel aquí. Un poco plañidera somos, ¿eh? O sea, sí. Imagínate la gente de Fuenlabrada metiéndose con los del Depor dentro de unas jornadas diciendo qué pesados sois, fue hace 3 años y nosotros hablando de hace 10. Que me da igual, Alcorcón, fuera, toma por saco, no lo queremos. Pues este año, si no tenemos que acordarnos del nombre del árbitro. Mayo Fernández, Castilla y León. Qué bien traído, León, qué bien hilas. Sí, ves, la bordadora me llamo. Es un árbitro que nos ha ido bien con él, por lo que he visto. O sea, 4 partidos nos ha arbitrado en los últimos años, 4 en casa, 3 victorias y 1 derrota contra Racing de Ferrol, la derrota. Fue el árbitro, para que la gente lo ubique, la temporada pasada, en el que se ganó 2-1 al Coruxo con un gol de Javi Rey en el último minuto de cabeza. Grande Javi Rey. En una jugada así un poco extraña, que también el Coruxo medio se quejó porque había un jugador que se había abierto la cabeza o no sé qué. Ah, es verdad, ahora me acuerdo. Que habían prolongado un montón de tiempo al final y tal, pues ese árbitro ese. Bueno. Nos va bien. Tiene 50% de victorias locales en su haber. O sea, nosotros tenemos con él un 75%. Y 50% de victorias visitantes también. No, cuidado. Si 50, 25, 25 tiene. Ah, tiene, vale. En la X se te olvidó, ¿no, Manu? Sí. Pero sí. Bueno, pues, a ver, Alcorcón. Dicen que tiene la mejor plantilla de la división. La tercera mejor plantilla. Bueno, pues la tercera. La primera. ¿Y la segunda cuál es? ¿La primera es el Depor? La primera es el Ponte. Ah. El segundo del Depor y el tercero. Dios mío, vale. La primera del Ponte, el segundo del Depor, vale. Si es una de las grandes plantillas de la división, es el mejor momento para enfrentarnos a ella. Sí, no están rodados, bueno, están menos rodados, obviamente. Aunque tuvieron una pretemporada larga, creo que tuvieron como 10 partidos o algo así. 9. Pero bueno, 9. Pero bueno, oye, y pasaron a apretar y por cierto, no se puede insultar a los jugadores ahora, que el árbitro puede parar el partido si insultas a los jugadores de manera continuada. Sí, sí, sí, hay una nueva norma. Es un poco pero loco. Eso es a los jugadores rivales, porque a los propios se les puede insultar. Lo digo por los que están al lado de los banquillos. Al parecer hay una nueva norma que, bueno, es una directiva o estas cosas que hacen los árbitros, que si insultas continuadamente a alguien que esté en el campo, ya sea un árbitro, ya sea un jugador, ya sea el entrenador, el árbitro puede pausar el partido, puede pararlo, puede mandar al vestuario, bueno, y si es muy grave, puede suspenderlo. Entiendo que eso es para acabar de una vez con los insultos racistas, así como pasa en una que es una guerra generalizada. Sí, sí, sí, pero... Que haya un tonto que grite, hijo de tal, el árbitro no va a parar el partido, por eso. Claro, pero bueno. Hay que decir, para los que nuestros amigos detrás de los banquillos, que este año en esta categoría hay cuarto árbitro. Con lo cual esas cosas se van a escuchar. Y es una pena que no esté Luisito ahora que no va a poder echar la bronca del cartelón a Secre, porque ahora ya no lo va a sacar Secre, lo va a sacar el cuarto árbitro. Sí, eso sí, el cuarto árbitro, a mí ya eso sí que para mí ya es fútbol profesional ver un cuarto árbitro. Sí, pues sí, este año sí que lo vamos a tener. Pero bueno, yo doy ideas. Mira, a Bustos le podéis llamar polaco. Luego podemos rescatar un insulto muy mítico de preferencia que era caracol. ¿Vale? Caracol. Luego le puedes llamar Siete Mesino, habían dicho en un grupo también. Y alguno más por ahí había. A mí me gustaba uno que estaba en preferencia, en la vieja preferencia, que decía, Saco, eres una bolsa. Ese me encantaba. Qué malo, ostras, qué malo, por favor. Ay, qué grande. Bueno, pues sí, así. Pues y había alguno por ahí más. Sí, pero mira, si le llamas Siete Mesino, yo creo que ya se entiende todo. Pero bueno. Igual algún sistema así no se puede ofender, ¿eh? No, no es un insulto bonito así. Bueno. Pues, yo qué sé. Entonces ya tenemos la piel muy fina todo ya. Ya no sé. Pues, polaco, llámale polaco, ya está. Polaco me gusta. Bueno, ahora que estamos ya tres, por lo menos, que si no iba a quedar un poco cutre, podemos ir si queréis con la porra. La porra. Y la porra, la gente ya también puede decir la porra, que este año todavía queda, no sé si queda algún llavero, pero si no, se buscan. Repetimos, no lo hemos hablado, lo vamos a hablar en directo, pero me imagino que va a seguir todo como el año pasado. Es decir, si hay resultados repetidos, se sortea para ver quién se lo queda. Sí, la cosa. Vamos a tardar un poco en tener los llaveros, porque con esto de las crisis y tal, los precios han subido mucho y tenemos que mirar de dónde sacarlo. Estamos buscando nuevos proveedores porque no nos da. Por cierto, ¿podéis suscribiros en Twitch y en nuestro Patreon para dar...? No, en serio. Hay que mirar, tenemos que mirar a los proveedores porque ha subido como un 50% el precio de los llaveros, entonces está complicado. Igual cambiamos el diseño o algo, no lo sé, no metemos cuero. Supongo que igual no hay vacas, o venían de Ucrania las vacas, no lo sé ya. El cuero, ¿no? El cuero se saca de las vacas, ¿no? Sí. Del humano también se puede sacar. Prefiero no saberlo. Bueno, da igual. La porra. Yo digo 1-0. 1-0. Vale. Apunto. Manu. Pues yo Alcorcón 1, Pontevedra 5. Buah, sí me gusta, empezamos bien. 5-1 entonces. Pues yo voy a decir 2-1. Pablo, lo era 6-2. Nos falta la de Pablo Cacheda, que cuando estaba cuando por ahí, nos mire, estaba por ahí, nos mire que nos lo comunique y ya lo ponemos por aquí. Sí, pero bueno, aquí hay gente que está votando y ya tiene llavero, ¿eh? No digo nada. ¿Alguien se acuerda cómo fue? Fue 0-0, ¿no? El partido de pasaron contra el Corcón fue 0-0. Sí. Sí, ¿no? Sí. Creo que sí. Yo me acuerdo de ti, o sea, no sé si fuiste tú, pero si no fuiste tú, fue la persona que fue del partido contigo al sur, le hicieron un primer plano en el partido de la TVG, en la ida. Si tú estabas, lo viste desde el sur, ¿no? ¿Puede ser? ¿Yo? ¿El partido de Pontevedra contra el Corcón? No. ¿No? Pues no fue otro partido entonces. Pues no sé por qué pensaba que era otro, igual fue otro partido. Yo en sur solo vi los penaltis, el penalti de Azparren. Ya, yo bueno, también. Pues, sí. No sé por qué me recordaba verte, pero igual me cruzo otro partido distinto. No, nunca. A sur, no sé, no, yo no voy. Yo soy de norte de toda la vida. Bueno, continuemos, ¿o qué? Sí, no quedas. Igual fue en sur porque estaba en obras, pasaron. No, ya estaba inaugurado. No, yo creo que no, porque se abrió la preferencia en el partido anterior contra el Oviedo y ya estaba en preferencia los de Oviedo. Todos. Sí. Y a Norte nunca, los de Norte siempre nos mandaron a preferencia, nunca nos mandaron a Sur. Yo Oviedo lo vi en Norte, sí, yo vi en Norte, fijo. Sí, yo también. Pues si queréis, repasamos ya para ir terminando lo que va a ser la jornada, esta jornada 1. Que tiene partidos de sábado, recordemos que se pueden ver gratuitamente las dos primeras jornadas por la nueva plataforma Instant TV, Castilla-Linense, San Fernando-Ceuta, el gol de Pordux que no se va a jugar, y va a haber también un Córdoba-Unionistas y un Rayo Majadahonda-Racing de Ferrol. Y ya para el domingo, Celta-Besanse, que va a ser por la mañana, Fuenla-Algeciras, Cultural Leonesa-Badajoz, Badajoz y Linares Mérida. Son los partidos de la jornada 1. Así también podemos ir viendo un poquito el nivel, que claro, como no la tenemos tan controlada, pues igual ver algún resumencillo o ver algún partido que se pueda, pues así nos vamos haciendo una idea de lo que nos espera. Va a haber sorpresitas. Sí, yo no hice cálculos, pero creo que si solo quieres ver los partidos, te vale el Pontevedra, nos vale más la pena pagar al mes. Porque septiembre no lo pagas, porque lo ves en la TVG y luego ya empiezas en octubre. Creo, tengo que hacer cálculos, pero tengo una ligera sospecha de que igual pagar 60 euros no te compensa. Ah. Pero hay gente que quiere ver todos los partidos, ver también al Racing de Ferrol, al Celta, al Deportivo, a todos, vamos, para tener un poco la idea. Si te gusta la categoría y quieres ver también cosas, pues... Ya, bueno, eso ya, sí. Pues sí. Y bueno, de la base ya no hablamos porque todavía no empiezan. Empiezan el 11 de septiembre tanto el filial de Jesús Ramos como el juvenil, que esta vez no está en División de Honor, está en Nacional, y eso se empiezan los dos el 11 de septiembre. El Nacional juvenil lo entrena Humberto González Lede, que fue coordinador de base en el Porriño y el año pasado o en 2020 al menos estaba entrenando en México. Pues a mí el LED me suena de algo. ¿Cómo se nota ahí el trabajo de la guía de la voz? Eso es lo que era. Esa era la última. Ya me hacía un poco de autobombo y decirlo, bueno, que me interese preferente y todas estas historias y también segunda ref, desde luego, que también hay segunda y primera ref que también tiene trabajo. Mañana sábado sale la guía de la voz en la que yo también colaboré. El que le interese, pues eso, vale un eurillo y sale ya en las revistas, en los kioscos. No sé si se suelen agotar muy rápido o no, la verdad, pero bueno, el que le interese que sepa que la tiene por un euro. ¿Y solo el sábado? Solo el sábado. Sí. ¿Pero es una guía como la guía Marca ahí con sus tapitas o es ahí de periódico? Sí, lo que pasa es que es tipo periódico. De periódico. Por eso vale un euro. Pero va con sus grapitas también, no te preocupes. Bueno, vale, pues habrá que echarle un vistazo, seguro que está bien. Sí, además me consta que yo la verdad que cuando tuve que enviar todavía faltaban algunos fichajes, pero me consta que en el Pontevedra, en lo que afecta al Pontevedra, pero me consta que el compañero que estuvo ya en cierre ultimando la edición, estuvo hasta última hora de cierre, metiendo lo último que podía, que evidentemente John Vaquero no sale, pero y el búlgaro tampoco. Y el búlgaro tampoco, claro, porque si no, no da tiempo, o sea, son muchas revistas y hay que imprimirlas con tiempo, pero bueno, lo que se puede autorizar hasta el final está autorizado. Bueno, pues maravilloso, pues ya sabéis, mañana con la voz, un euro. Porque esperar al 2 de septiembre y publicar todos los fichajes era demasiado. Bueno, que decirlo. Sí, pero bueno, eso sí, Marca ya la sacó hace una semana. Ya, pero Marca te daba luego páginas, antiguamente te daba igual, páginas. No, sacaban la guía de la Champions con una actualización, pero ya no sacan guía de la Champions. Claro, bueno. Lo gracioso de Marca es que igual salen a Koundé en el Barça y luego no lo escriben, pero bueno, lo que hay. No, que ya lo escriben, hombre, que ya lo escriben, no te enteras. No ves a Gerard Romero, tío, ya lo van a escribir. Bueno, da igual, que no nos interesa la primera, hombre, que le den por saco. La primera federación. Eso, primera federación. Y con esto yo creo que ya nos dio hoy versión resumida para todo lo que había, pero bueno, como estábamos poquitos, pues fuimos un poquito más rápido. Sí, bueno, un poquito más rápido, hemos estado una hora, o sea que tampoco mucho, o sea, vamos bien, no hay queja, ¿no? Pues sí. Bueno, pues nada, como siempre me toca despedir a mí, ¿no, Alex? Este año, esta temporada, tampoco te vas a animar a despedir, ¿no? Bueno, pues nada. Señores, muchas gracias por estar ahí. ya esta temporada pues vamos a hacer un poco diferente de despedida, porque vamos a agradecer a la gente que nos apoya. Gracias a los suscriptores en Twitch, a Afonso Otero, a Deiserja, a Benzema, a Juan Milleiro, a Johnny Joe y a Hermandillo, no le doy las gracias porque está ahí también. Pero bueno, por suscribirse en Twitch, ya sabéis que en Twitch os podéis suscribir y nos apoyáis. Y también gracias a nuestros mecenas en Patreon, a Juan, a Rafa, a Alberto, a Morrey, a José Luis, a Miguel Ancho y a Bonito Granate. No digo apellidos ni nada porque hay que respetar aquí la privacidad, ¿vale? Muchas gracias a todos los que nos apoyáis, la verdad, pues ya sabéis que con estos granitos, pues podemos seguir haciendo cosas y hacer cosas más guays y más divertidas y más interesantes sobre el Pontevedra Club de Fútbol. Nada más, despedir a Álex Dávila. Álex, nos vemos el lunes con una victoria, espero. Sí, y espero que desde Pontevedra, a ver si me da tiempo llegar. Bueno, las aventuras de Álex, el coche Oviedo y las tuyas. Y también gracias a Manotero, que estuvo aquí poquito, pero intensamente. Sí, nada, muchas gracias. Nos vemos el domingo en Pasarón. Sí, desde aquí también le mandamos un saludo a Pablo, que está ahí con raquetas y pelotas amarillas haciendo cosas. Así que nada más, gente, los que veis tan directo, pues muchas gracias por estar ahí, ya sabéis. Como siempre decimos, gracias por estar ahí. Sin vosotros esto no sería tan divertido. Gracias también a los que nos escucháis offline, nos veis en YouTube, nos veis en Twitch, nos veis en los sitios que aparecemos, que son muchos y muy variados. Y nada, que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram y también nos podéis seguir por la calle. Tened un buen fin de semana. Nos vemos el domingo en Pasarón. Un saludo. Yo he sido Manuel Quiroga. Un saludo y hay que robarlo. Chao, chao. Chao, chao. Este pandeiro que toco por moito que repelique.